Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Hoy toca un programa especial por varios motivos. El primero de todos es que tras bastante tiempo intentando hacer este programa tan especial, pues bueno, por fin hemos una encontrado la persona adecuada y otra el momento, ¿no? El momento adecuado para poder hacer este programa, que en principio, bueno, lo tengo todo en la cabeza bastante claro cómo desarrollarlo, pero me parece un programa bastante complejo, ¿no? Un tema muy complejo, con muchas aristas, muchos recovecos, pero bueno, tengo la esperanza de que dentro de lo que cabe pueda salir de la mejor manera posible, porque voy a intentar que este programa tenga varios estilos dentro de uno mismo, ¿no? Entre ellos puede estar lo que sería una especie de ensayo monográfico de Stephen King, que es en el personaje en el cual nos vamos a basar en este programa. Stephen King y, como no, el heavy metal, el rock duro, que es el programa, el tipo de podcast que nosotros llevamos. Y bueno, y era complicado encontrar una persona, una que manejase, sobre todo, la persona de Stephen King, ¿no? Que se conozca, pues, prácticamente toda su obra, y a la vez que tuviese un gusto, pues, que el gusto del rock duro o del heavy metal también le viniese un poquito al pelo, ¿no? Entonces, encontrar una persona así es muy, muy complicado. Y bueno, y luego encontrar el momento adecuado, pues también, ¿no? Y más con una persona como es Tony Jiménez, que bueno, está más ocupado que, bueno, si todos trabajásemos como Tony Jiménez, yo creo que en España no habría paro, así que Tony, encantado de que estés aquí para hacer un programa de una persona que yo creo que para ti y para mí, creo que es el número uno. Como no le gustaría a él escucharlo, ¿no? Pero seríamos los dos sus fans número uno, ¿no? Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que me voy a creer yo mismo hasta que trabajo tanto. Y sí, es verdad. Es decir, yo creo que aquí le dicen lo del número uno y entre una cosa y otra se asusta mucho. Él con el tema de los fans, la verdad es que le da mucho reparillo. Así que sí, lo asustaríamos bastante. Bueno, ¿por qué Tony Jiménez es la persona adecuada para hacer, pues, este tipo de programa, ¿no? De hablar sobre Stephen King y el heavy metal, ¿no? Yo decir que para mí el heavy metal, pues bueno, es algo que me sale del alma, me encanta, mi vida está manejada por esta música, ¿no? Pero posiblemente Stephen King sea algo que esté un peldaño todavía por encima del heavy metal, es tremendo, ¿no? Y bueno, claro, yo ya desde que monté el programa, el podcast este de Rea, de Rock Entre Amigos, pues ya venía en la cabeza intentando unir estos dos mundos, cosa que me ha costado mucho una, pues, encontrarte a ti, Tony, y que tú tuvieses tiempo para hacerlo, y claro, luego desarrollar el tipo de programa que quiero hacer, porque yo no quiero hacer lo típico que hay en la podcastfera, como es normal, ¿no? Que se dedican más al tipo de películas y a lo que sería la biografía o un monográfico de King, contando su vida, contando, pues, todos esos hechos importantes, pero claro, nosotros nos manejamos por el heavy metal, ¿no? Por el rock duro, entonces tenemos que unir de alguna manera esto. Y claro, las obras es lo que realmente influyen sobre el heavy metal. Entonces, a partir de aquí, Tony, mezclando un poco entrevista y mezclando un poco el heavy metal y toda esa influencia que ha tenido King sobre el metal, pues vamos a intentar llevar este programa lo mejor posible. Así que voy a empezar primero. Antes de decirte cómo es que King es tan importante para ti como para mí, ¿quién es Tony Jiménez? Pues, ¿quién es Tony Jiménez? Pues un escritor de tres al cuarto, como yo mismo me digo, ¿no? que no conocen bien su casa y al que le encanta King. Empecé justo hace 10 años a intentar publicar. Y bueno, en principio un poco como King también, sin ánimo de compararme, ¿no? con muchos no, muchas negativas y tal, hasta que empecé a publicar relatos en diferentes antologías en papel. Y bueno, a partir de ahí tuve la oportunidad me salió la oportunidad con una editorial de publicar mi primer libro, que fue una antología de relatos precisamente, de terror y suspense. Y bueno, a partir de ahí la bola se hizo cada vez más grande y ahí hubo gente maravillosa, tan maravillosa como loca, ¿no? Que me empezó a publicar los libros cada vez más hasta llegar a los ensayos de King. Claro. tú te has dicho que eres un escritor de 3 al cuarto, que eso, bueno, sí. Quien te haya leído o quien te haya seguido sabe que no es verdad, ¿no? Pero bueno, Tony Jiménez es posiblemente una de las promesas, bueno, promesas tampoco, porque hoy en día ya es una persona bien establecida dentro de lo que es el mundo editorial en España, y realmente tiene obras muy, muy importantes, sobre todo dentro de lo que es el terror, ¿no? Tiene novelas como Casa de Sombras, 5 Tumbas sin Lápida, y posiblemente para mucha gente la que dice que es su mejor novela, que estoy deseando leerla. Ahora mismo estoy leyendo una de las últimas de él, que todavía no he podido terminarla, porque el cabrón también es densito, también es, tiene un estilo King muy inconfundible, pero la gente dice que Tormenta Sangrienta posiblemente sea tu novela más alabada, ¿no? ¿Es así, Tony? Pues me sorprende precisamente porque es la más larga, la más extensa. A la gente parece que le siguen gustando los tochos, eso me recuerda mucho a King. A mí me gustan mucho los tochos de King, por cierto. Y me gustan mucho, por ejemplo, las novelas de King, donde hay un montón de personajes y nos cuenta la vida de cada uno de ellos. Y bueno, para eso se necesitan muchísimas páginas. Y es algo que yo quería hacer con Tormenta Sangrienta. Yo creía que la novela se la iba a pegar, porque son 700 páginas, ¿no? Y bueno, evidentemente no soy King, o sea, eso lo hace King y triunfa, pero claro, yo estaba bastante acojonado. Y bueno, y al final parece ser que gustó mucho, y como bien dice, hay bastante gente que la considera mi mejor libro, que vale, desde entonces he sacado unos cuantos más, y sigue siendo ese el que tienen más en un pedestal dentro de lo que cabe, yo lo cual agradezco muchísimo. Eso sí, es mucha presión, porque cada vez que escribo algo nuevo, bueno, vamos a intentar superarnos, ¿no? Bueno, ¿por qué Tony Jiménez es la persona adecuada para llevar este programa, en mi opinión? Bueno, sobre todo es porque acaba de salir el segundo volumen de un ensayo, un estudio sobre prácticamente la vida de Stephen King en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Y bueno, pues es que es fantástico, ¿no? Porque me viene que al pelo, porque claro, hace tiempo que ya queríamos hacer este programa, Tony, pero claro, tú sabes que, bueno, sobre todo el que estés tú tan liado es complicado. Pero bueno, yo pensé que podía ser interesante, pues, unir una especie de entrevista a la vez que hacemos una especie de monográfico, y lo unimos a, pues, toda la parte del rock duro que podemos aportar tanto tú como yo, y yo sobre todo la parte del heavy metal. Así que, bueno, si quieres, como para empezar el programa, hemos iniciado con Ain't No Fun, que es un tema de AC/DC, que es el grupo favorito de Stephen King, ¿no? Sobre todo en el mundo del rock duro. Pues bueno, antes de continuar con King, vamos a poner, pues bueno, si quieres, ponemos otro temita, ¿vale? Que tenga que ver, por supuesto, con el tema King. Y vamos a hacer una cosa, porque Tony, tú, la primera obra de King editada, que no escrita, es Carrie, ¿no? Y mucha gente piensa que Carrie de Europe, un tema que sale en el, pues bueno, en el The Final Countdown, en ese famoso disco de estos suecos, está basado en la obra de King. Y nada más lejos de la realidad, porque Carrie realmente es la historia de amor de uno de los componentes de Europe, que bueno, salió un poquito rana. Y bueno, da la casualidad de que el nombre de esa chica utilizó ese nombre, este componente de los Euro, para componer el tema, y realmente no tiene nada que ver con la obra de King. Pero así que empezamos con una especie de pues bueno, de leyenda urbana, ¿no? Y continuamos tras escuchar, pues, este Carrie de Europe, que creo que, Tony, a ti te gustará, ¿no? Porque tú eres más hard rockero que metalero, ¿no? O ¿cómo te definirías tú en la música? Pues yo creo que me ha definido bien. Yo me voy más por el hard rock o por el rock que por el metal, al que no le hago ningún asco, por cierto. Me encanta, pero es verdad que me definiría más como lo otro. Y además, por ejemplo, Europe me encanta. Por eso. O sea que va a venir de perlas. Pues bueno, tras escuchar este tema, este Carrie de Europe, vamos a continuar y a empezar realmente lo que sería, pues, este especial Stephen King y heavy metal. Thank you. tras escuchar Carrie, bueno, Tony, vamos a empezar ya, como hemos dicho. ¿Cómo conociste a King y qué es lo que, claro, te ha llevado a hacer dos tochos como han sido Las pesadillas de King? Pues bueno, esa primera parte, que yo tengo la misma opinión un poco que tú, que podíamos decir que aunque sí que hay más fases en la vida escritora de King, sí que hay dos muy definidas, que es como tú lo has hecho en este libro, ¿no? Podríamos decir que tienes, pues bueno, dos volúmenes del libro de King, Las pesadillas de Stephen King, volumen 1, que es Here is Johnny, que abarca desde el año 74 al año 89, y esa segunda parte, que es la que acaba de editar, Todos flotan, volumen 2, del año 90 al año actual, ¿no? 2019. Así que, bueno, ¿cómo conoces a King y qué es lo que te lleva a hacer, pues bueno, este estudio tan brutal sobre para mí, el personaje más importante de la literatura en las últimas décadas, por no decirte del siglo pasado? Pues yo conocí a King precisamente por el cine. Como le pasa a mucha gente, yo soy muy, muy fan del cine de terror. Sobre todo yo soy de los 80, me crié mucho con ese tipo de cine. Y claro, yo veía películas como El misterio de Salem Lot, El resplandor, la primera It, ¿no? Y claro, yo por entonces no sabía quién era ese tal King. O sea, ni siquiera me fijaba en su nombre cuando salían los créditos de las películas de terror. Pero vas creciendo y entonces te fijas. Y un día descubres que todo es, pues, películas maravillosas, ¿no? Y terroríficas, están basadas en su obra. Y de repente un día, pues, me veo comprando, además fue un coleccionable que se hizo muy famoso aquí en España, ¿no? Creo que era de Orbis Fabri, sí. De los lomos dorados de King, de Stephen King. Correcto. Y ahí me pillé el primer volumen del coleccionable, que era Misery. Esa fue mi primera novela de King, que además ya había visto por entonces la película. O sea, que yo ni siquiera conocía a King por la literatura. Conocía a King por el cine de terror, que bueno, en los 80 era el boom del cine de Stephen King. Y bueno, ¿por qué me he puesto con esos dos tochos? Pues la verdad es, creo, como mucha gente se pone a escribir ensayos porque no había nada. Cuando tuve la idea de hacer un ensayo, además no fue con esta editorial, no fue con Applehefting Creaciones, fue con una editorial anterior a la que le comenté la idea. Y me dijeron que ya había muchos libros al respecto. Entonces digo, bueno, voy a revisar de nuevo porque yo creo que lo que he buscado no hay nada. Y efectivamente, en España tenemos, lo más próximo era un libro centrado en las películas de King, desactualizado, porque claro, es un autor que todavía está vivo, todavía se hacen muchas adaptaciones de sus cositas, escribe, se hace de todo alrededor de su persona, de su figura, de su obra. Y claro, es imposible tener obras actualizadas, de ahí lo de volumen 1 y volumen 2, para poder seguir sacando volúmenes al respecto. Entonces, claro, digo, bueno, no hay ningún libro de King, no hay ningún ensayo al estilo de, no sé, de los que hay de John Carpenter, de Clive Barker, de, no sé, de M. Night Shyamalan, de Wes Craven, ¿no? Figuras del fantástico, tanto cinematográfico como literario. Digo, bueno, pues nada, voy a probar a escribirlo yo. Me topé con Applehefting Creaciones, que además, justo mientras lo pensábamos, decidieron escribir el ensayo. Tuvimos la misma idea desde dos puntos de vista diferentes, la unimos y bueno. Y estos dos tochos, que además iban a ser solo uno. Lo que pasa es que, claro, cuando nos adentramos en el proyecto, descubrimos que no podía ser uno ni de coña, que eso iba a ser un libro de más de 1000 páginas como mínimo. Entonces decidimos, pues, dividirlo según las etapas de King, y nos hemos quedado en eso. En 2019 lo hemos intentado meter todo, pues por eso se ha retrasado el libro un poquito, pero bueno, creo que hemos escrito una carta de amor tanto hacia King como su obra, como a los lectores constantes que llevan décadas siguiendo. Nos ha salido algo que creo con mucho cariño y mucho respeto y demás, sobre todo lo que buscábamos: minucioso, trabajado y actualizado. Yo lo que creo en ese aspecto que tú estás diciendo, que me extraña que la editorial anterior dijera eso, ¿no? De que ya estaba, pues, ese mercado un poquito abastecido con ciertos libros. La verdad es que me extraña, porque sí que es verdad que hay algunos libros que se basan sobre todo en tema de las películas, del cine, Pero en el tema literario, en absoluto, no hay prácticamente nada. Alguno argentino, alguna cosa sudamericana, sí que hay, centroamericano, sudamericana, porque tienen mucho amor tanto los mexicanos como los argentinos por la figura de King. Pero es verdad, y la verdad es que yo te estoy deseando poder coger por delante esos dos libros, porque me interesa sobre todo la opinión a la hora de lo que son la literatura del rey, ¿no? Más que el cine, que sí que está mucho más sobado y sí que está mucho más trabajado, tanto en fanzines como en revistas, por ejemplo, o en libros sobre este tema. Yo, en parte, me ha pasado parecido a ti a la hora de descubrir al rey, ¿no? A King, porque yo sí que había visto alguna película anteriormente de realmente descubrir lo que sería, pues, la literatura. Yo era un tío que rehuía por completo de leer. A mí no me gustaba leer, nada en absoluto. Y claro, es curioso porque yo me adentré primero en el heavy metal, ¿no? Y empecé a descubrir el heavy metal. Y cuando ya empecé a mamar el metal, ya empiezas a ver que muchos grupos empiezan a tener unas influencias y utilizar unos conceptos que vienen de la literatura, ¿vale? A partir de ahí ya es cuando descubro primero a Lovecraft y veo que uno de los pupilos que nombran continuamente de Lovecraft, y que bueno, que mucho músico de heavy metal también nombra, es Stephen King. Entonces, cuando estoy en la mili, que es realmente cuando yo empiezo a tener relativo tiempo de aburrimiento, curiosamente, ¿no? En la mili teníamos tiempo de sobra, empecé a leerme libritos de Estefanía, de esos de indios y vaqueros, ya ves lo que son ese tipo de libros, que es, bueno, es lo que podíamos decir, pues, literatura de serie Z, pero bueno, me bajaba a Madrid de vez en cuando y me compré El juego de Geralt. Ese fue mi primera toma de contacto con Stephen King, El juego de Geralt, que me pareció un libro interesante, pero bastante tocho, bastante duro, ¿no? Porque es un libro muy... Para mí es uno de los libros más duros y más sesudos que ha escrito King. Bueno, la cuestión es que, dentro de lo que cabe, me dio bastante buena sensación. Insistí, dije, pues voy a comprar otro libro, y compré La tienda, ¿no? La tienda, otro libro, que ese libro sí que definitivamente me dijo, bueno, esto ya es otra cosa, aquí sí que... Sí que ya me enamoré relativamente de King. No un amor absolutamente perdido, no, pero ya me dejó cierta huella. Y el tercer libro, Tony, es el que a mí realmente ya me dijo, este es tu tío, que es Las cuatro estaciones, ¿no? Y Las cuatro estaciones para mí es una de las obras maestras de King. Y ahí empecé yo a ver, pues bueno, ese amor y ver que King era algo más que ese escritor de terror que todos nombraban, ¿no? Porque ahí hay cuatro obras que tocan tantos temas y tantos palos. Que bueno, ahora entraremos en ella más adelante si quieres, Tony. Pero lo que es lo más importante, tú que has estudiado el tema de King para hacer estos libros, realmente es que la música rock es importantísima para King, ¿no? Porque ha llegado incluso a darle el nombre de una novela, por ejemplo, como sería El resplandor, o incluir frases continuamente en sus libros. O sea, es una persona que la música la... Bueno, y escribir con música, ¿no? Él suele decir que durante todos los días del año que dice que escribe, pues bueno, no le duele nada estar escribiendo junto a AC/DC, Metallica, Nirvana, Pantera o multitud de grupos, ¿no? Bueno, el ejemplo, uno de los ejemplos que a mí, al menos a mí personalmente, más me gusta, es el de Cementerio de Animales, ¿no? Que está repleto de Ramones, de principio a fin, y no solamente la novela, sino todas las anécdotas que se pueden sacar de ahí de King hablando con el grupo, precisamente para comentarles, bueno, y luego además con la adaptación. Y bueno, y sobre AC/DC, ahí tenemos a King con su primera y única película dirigida, Rebelión de las Máquinas, que precisamente su banda sonora es lo que siempre se le ha reconocido más a la película, que tiene una banda sonora muy, muy potente, y que bueno, todos los demás, pues bueno, serie Z que King todavía se arrepiente de haber dirigido, ¿no? y sobre lo demás, bueno, tenemos a King, que en lo más personal, con su grupo, los Rock Bottom Reminder, no sé si lo habré pronunciado bien. Sí, no está mal. Está bien. El inglés, en el inglés de Rock Entre Amigos cabe perfectamente, Tony. Ya ver, además yo soy mala, o sea que imagínate. Y bueno, en el grupo, cuando lo descubrí, me dejó flipado. Y teníamos también a Matt Groening. Correcto. El creador de los Simpsons, que son súper súper amigos. Así que sí, está muy muy unido a la música, y bueno, y como todos los temas personales privados y existenciales y vitales lo suele meter en sus novelas, vaya, es rara la novela que no tiene un pedacito, que no tiene una referencia, un guiño, algo a la música que le encanta a King. Claro, las hay más, las hay menos, ¿no? Hay novelas de King que están muy conectadas y hay otras que, bueno, que tienen algún guiñito, pero es raro que King es un escritor que expresa sus gustos en sus libros, ¿no? Aparte de sus vivencias personales, y la música no puede faltar. Bueno, si quieres, Tony, vamos a poner un tema, y vamos a poner un tema de uno, bueno, podríamos decir la primera novela que realmente influye en ciertos grupos de rock duro, ¿no? Y en este caso sería Salem's Lot, que sería la siguiente novela a Carrie, esa primera novela que editó, que fue un absoluto boom. Aquí no vamos a contar la vida de King en absoluto, porque hay 50.000 podcasts donde te lo pueden tratar, documentales, es que puedes encontrar bibliografías, y si quieren, para eso está tu libro, ¿no, Tony? Que realmente el programa este también está un poquito para que la gente, yo supongo que mucho escuchante de este podcast, sobre todo va dedicado a Gustavo Lozano, se lo dedico porque es también un amante de Stephen King, él, como dice, es un oyente constante de Rock Entre Amigos. Y bueno, siempre, bueno. Sí, siempre se despide en iVoox con esa frase, ¿no? Después de escribirme en iVoox, pues lo que le ha parecido el programa, dice, bueno, se despide tu oyente constante, menos mal que no me dice mi fan número uno, pero bueno, aquí, bueno, Nirvana tiene un tema que juega un poquito ambiguamente sobre el tema del divorcio de sus padres, un poquito el maltrato que tenía Kurt Cobain con su padre, aparte de que utiliza una serie de frases y un poquito de letras que vienen un poquito en el tema de la novela vampírica Salem's Lot, una de las mejores novelas que tiene Stephen King. ¿No, Tony? ¿No opinas igual? Yo sí, es más, a mí cuando me preguntan tus tres novelas favoritas de King, siempre digo, soy prudente a veces y digo, bueno, según el día, pero la verdad es que siempre digo las mismas, que son El misterio de Salem's Lot, Cementerio de animales e It. Perfecto, yo ahí estaría contigo, pero en el último año he cambiado mi tripleta en parte, y es curioso, ya te lo contaré luego. Luego te lo cuento y así vamos. Vamos con el tema de Nirvana, Serve and the Servants, del disco In Utero, editado en el año 93. Y continuamos con el temita que da mucho, mucho juego. Down! Tony, nos hemos quedado un poquito con esa novela de Salem Slot. Ya lo que realmente es curioso, ¿no? Porque Salem Slot ya lo que confirma ya simplemente con esa segunda novela es que Stephen King ya empieza a ser, pues, un superventas, ¿no? Con Carrie ya rompió récord, entre comillas, y con Salem Slot confirma. Bueno, y el camino que vendría luego sería absolutamente brutal, ¿no? Pero aquí, tras esto, mi podium, mira, voy a hablar de mi podium. Una vez tú me has dicho más o menos tu podium. Es curioso porque yo Cementerio de Animales lo tenía también en mi podium. Yo aquí es que tengo una pequeña duda, ¿no? Porque yo, mi novela favorita, por muchas cuestiones, es La Zona Muerta. A mí La Zona Muerta es una novela que me vuelve loco, porque a unas tres o cuatro historias a la vez, ¿no? Y aparte de eso, hostia, es que el personaje, ese costumbrismo, es una novela oscura y a la vez romántica, a la vez es dura, a la vez es nostálgica, melancólica, tiene terror, tiene thriller, tiene suspense. Me parece tan completa esa novela. Y sin embargo es de las, podríamos decir, en tamaños de las medianas de King, que me parece redonda en ese aspecto, ¿no? Pero si yo tuviese que coger y decir cuál es en calidad la mejor novela de King, posiblemente sea It, ¿no? Para mí It me parece la novela, ¿no?, de Stephen King. Curiosamente, si me lo preguntas hace 5 años, posiblemente It no hubiese estado entre las 10 primeras mías, porque yo la primera vez que leí It me resultó muy dura. Hace ya unos 20, 20 y pico años leí y no me entró. Me gustó, pero no me terminó de convencer porque me dispersaba mucho en la historia. Sin embargo, 20 años después me ha parecido una obra tan completa y tan compleja que es, por eso posiblemente la pondría entre el 1 y el 2 con La Zona Muerta. Y a lo mejor Salem Slot podría ocupar a lo mejor el tercer puesto. Pero lo tengo difícil, ¿sabes también por qué? Porque yo, de las últimas novelas, hay novelas que también me han gustado, curiosamente, como El pasillo de la muerte, Joyland, no sé, hay una serie de novelas que también me parecen absolutamente maravillosas, ¿no? Misery, aunque quiero ir un poquito cronológicamente, pero bueno, te lo dejo ahí un poquito para que sepas más o menos por dónde voy yo también en el gusto de King, ¿no? Que tengo, pues bueno, como se dice, que aquí que estamos hablando en esta primera época de King, que es la época dorada, ¿no? Que es la época que dicen que es el King más crudo, más salvaje, más verdadero. Y hay que decir que en parte también era un tío que estaba, bueno, que consumía drogas, consumía alcohol, era un tío que estaba, bueno, ya no por nada, sino porque era una persona que sufría muchos dolores físicos, también era un tío muy estresado, el trabajo. Tony, cuéntame un poco por qué crees tú que King está en esos momentos así, y realmente sí que es verdad que sus novelas reflejan un poquito ese estado en el cual se encontraba, ¿no? Yo creo, bueno, creo, por lo que le he leído, cientos de entrevistas, libros y sobre todo su autobiografía mientras escribo, que es sensacional. Yo creo que además de sus mejores libros precisamente. Sí. Y por lo que cuenta, yo creo que era un poco de todo también, como has comentado tú. Que bueno, era estrés, era también frustración, él empezó a beber, aunque no a niveles de alcoholismo, claro, antes de Carrie. Él siempre ha sido una persona que con mucho miedo al respecto, ¿no? Nunca quería, tenía miedo a quedarse como profesor, ¿no? Como profesor de literatura, como muchos de sus compañeros, ¿no? Que intentaron ser escritores y se quedaron como profesores porque no podían compaginarlo o porque no alcanzaban el éxito que querían, y eso le daba mucho miedo incluso después de haber publicado Carrie y el misterio de Salem Slot. Él lo que creía es que cualquier libro, el siguiente libro iba a ser el último, ¿no? Siempre estaba muy, muy asustado al respecto. Y bueno, King fue una persona muy pobre, pobre, pobre, pobre. Cuando le llegó el éxito con Carrie, vivía en una caravana con su mujer y los dos primeros niños. Y bueno, había meses que tenían que cortar el teléfono para poder comer. O sea, este mes no hay teléfono, este mes cortamos el teléfono. Cuando lo llamaron para lo de Carrie, fue una de las épocas sin teléfono, por ejemplo. Entonces yo creo que un poco de todo, que empezó y paró cuando su familia le dio un ultimátum, que o ellos o el alcohol y todas las adicciones que tenía, porque no era solo alcohol. Claro. Él cuenta una de las anécdotas que, claro, a la larga son muy divertidas, pero claro, en aquel momento sería acojonante. Que llegó un momento en que bebía enjuague bucal para colocarse con algo. O sea que, o que, bueno, o Tommy Knockers, que la escribió con algodón, con la nariz llena de algodones para no sangrar, o que apenas se acuerda de haber escrito Cujo. Correcto. Se metía lo que no está, lo que no está escrito, ahí donde lo vemos. Entonces King es eso, ha sido una persona muy bueno, se recuperó hace ya muchísimo tiempo, y en sus novelas lo vemos mucho. Siempre dice que Misery, que tú me has mencionado antes, no eres un novelón, por cierto, sí. Que en Misery la enfermera Annie Wilkes personifica la droga, sí. Que al mismo tiempo le hace daño, pero lo invita a escribir. Así es. O sea, fue una época que, vaya, que precisamente King es de esos escritores que sí cuentas y su vida es un poquito cliché, ¿no? Por así decirlo, no dicho en el mal sentido, sino porque ha sido un escritor muy pobre, siempre ahí navegando entre caerse o no caerse, y bueno, ahora lo tenemos así, sí, totalmente sí. Recuperado desde hace años, desde hace décadas, y con un éxito y un dinero y además una humildad encima que envidiable, vaya. Correcto. Bueno, a pesar de todo esto que estamos hablando, ¿no? De esas adicciones, de esos problemas que estaba teniendo, sí que es verdad que a partir de, bueno, de ese éxito de Carrie, de ese éxito de Mysterious Silent Slot, que ya confirma un poco, pues bueno, que es ya un escritor bastante seguro para la editorial. Viene ya esa tercera obra que podíamos ya confirmar definitivamente que luego ya posteriori le encumbrará la película, a pesar de esas disputas que tendrá con Stanley Kubrick, ¿no? Nosotros vemos que con Salem Slot ya empieza a tener cierta influencia en algunos grupos, incluso en Salem Slot hay un grupo como October Rising que prácticamente le dedica pues casi un disco entero, ¿no? Estos October Rising, pero bueno, El Resplandor sí que es una obra que ya vemos mucho más madura, mucho más serio, ¿no? Mucho más compleja. Ya vemos a un King mucho más típico posterior, ¿no? Más que alarga los temas, psicológicamente mucho más complejo, ¿no? El Salem Slot es más directa, es una novela más rítmica, con más ritmo. Sí, y esta es más introspectiva, más psicológica. Y bueno, lo que sí que es verdad con El Resplandor, como te estoy diciendo, Tommy, es que realmente en el heavy metal es una novela que empieza a tener bastante éxito, porque hay grupos como Mortician, un grupo muy extremo, ¿no? De metal extremo que utiliza, bueno, es que Redrum, tú sabes que Redrum es una palabra muy importante en esa novela, es una palabra que se ha utilizado mucho, mucho en el heavy metal, grupos como Lich y Borden, como The Vamps, como te he dicho, Mortician, hay grupos que incluso se nombran Redrum, pues bueno, lo han incluido en su obra, ¿no? En sus discos, pero sobre todo si hay un grupo que ha utilizado de la mejor manera posible el nombre de The Shining, ¿no? Del Resplandor, ha sido Black Sabbath, ¿no? Los clásicos Black Sabbath, que tienen un tema que está absolutamente solo dedicado a esta obra. Está en el disco de Burden Idol, no, de Eternal Idol, perdón. Es el primer disco donde canta Tony Martin, un disco donde tenía que haber cantado Ray Gillan, pero antes de que se produjese esa grabación, Ray Gillan dejó el grupo. En este disco, en The Eternal Idol, y Tony Martin ya entra en Black Sabbath, y es el primer disco donde Tony Martin canta, y es, según dice la gente, el mejor tema de los Black Sabbath sin Dio y sin Ozzy. Así que bueno, Tony, ¿conocías este tema? ¿Te gustan los Black Sabbath? Sí, Black Sabbath sí lo conocía, ¿no? me mola bastante, sí, eso lo conocía. Además, el Resplandor, lo que has comentado antes, salió la película de Kubrick. Y se podría decir que es el primer libro de King que llega fuerte a la cultura popular, sí, sobre todo en lo musical, cinematográfico. Bueno, cuántas parodias hemos visto del Resplandor, ¿no? Cuántas bromas. El Misterio de Salem Slot se quedó un poquito ahí por medio, ¿no? Y bueno, Carrie era la primera. Un poco, venga, el tercero. Y claro, estaba cubierto por medio con la adaptación, o sea que llegó bastante lejos. No me extraña que Black Sabbath sacara le hiciera ese homenaje. Sí, aparte de eso, aquí, por ejemplo, en esto que hemos dicho antes de que la música rock es tan importante para King, el título de este libro viene un poco por Instant Karma, un tema de John Lennon, donde hay una frase donde aparece pues este reflejado pues bueno lo que él le vino a la cabeza, en parte también para darle título a bueno, también es verdad que Tony, él para escribir esta novela siempre ha dicho que se aisló un poquito del mundo porque tuvo una especie de bloqueo a la hora de escribir, no se le ocurrían cosas y se fue pues prácticamente reflejando lo que realmente es esta novela El Resplandor, y le pasaron una serie de hechos que luego viene reflejado en esta novela, es así, ¿no? Sí, sí, él, bueno, realmente más que un bloqueo fue que quería hacer algo diferente, porque sus dos primeras novelas habían sido en pueblos, ¿no? De Estados Unidos, pueblos pequeñitos que él maneja muy bien, ¿no? Y por entonces no se quería repetir. Entonces pues se fue con su familia a de vacaciones a un hotel. O sea, creo recordar que cogieron un mapa y marcaron un lugar al azar, ¿no? Y se fueron a un hotel. Ese hotel estaba ocupado. Entonces tuvieron que irse al Hotel Stanley, que es uno de los hoteles más, según dicen, ¿no? Más encantados de Estados Unidos. Y bueno, allí. Además fueron más o menos en la época en la que se basa la novela. O sea, estaban, creo recordar que solo estaban ellos en el hotel porque era de baja temporada o algo así. Y precisamente allí pues tuvo la inspiración para Resplandor en forma de, bueno, entre otras cosas tuvo un sueño donde a su hijo lo perseguía una manguera viviente, que eso aparece en la novela. Todo el tema de la habitación, creo recordar era la 237, porque me confundo, no es la misma la novela, en la novela que la película de Kubrick, pero al final los confundo. Y bueno, una de las cosas, antes hablábamos de las elecciones de King, y una de las cosas que más mejor se refleja en el libro es el miedo de King precisamente a eso, a beber, a perder el control y ser un maltratador, que al final es lo que es Jack Torrance, entre comillas. Así es, y esa es en parte la diferencia entre el libro, sobre todo fundamental, y lo que más cabreó a King, esa diferencia del concepto, ¿no? Del loco o del, ¿cómo decir, no? Del poseído del hotel, podríamos decir, ¿no? Que realmente sea la persona maligna o realmente sea un ente poseído, ¿no? Podríamos decir más o menos, y eso, bueno, más o menos sería eso, ¿no, Tony? El conflicto principal, aparte de que Kubrick era un poquito por culero y le daba por todos lados a King llamándole por teléfono continuamente, aparte de que la guionista que eligió Kubrick para hacer, bueno, el guión de la película era una persona que encima odiaba a King. Sí, yo creo que lo estás contando perfecto. Las comillas las he puesto precisamente por eso, porque en la película lo que se da a entender, bueno, yo creo que queda bastante explícito, sí, sí. El personaje de actor es un maltratador, le da a su hijo y bueno, ya llega loco, ¿no? Al hotel, lo único que pasa en el hotel es que se agrava, en cambio en la novela al Jack Torrance que vemos, que está muy bien trasladado en la miniserie esta de los 90, que poca gente conoce, que no me extraña porque pasó muy desapercibida, y bueno, vemos a una persona normal y corriente que de vez en cuando por temas de la infancia, ¿no?, sufre ataques de ira, por decirlo así, y que tuvo un error con su hijo y que bueno, y que el hotel se aprovecha de ese error. Correcto. Se aprovecha de toda la culpa que tiene y lo explota hasta el punto de que, claro, lo explota de manera de con alcoholismo, viendo fantasmas por todas partes, empujándolo cada vez más a que vaya por su mujer y a por el hijo. Entonces, claro, yo entiendo a King de esa adaptación. Es más, siempre se ha dicho, es lo que has comentado, es decir, King estaba mosqueado sobre todo porque la película de Kubrick no tiene nada que ver. Él siempre ha dicho que mi novela es fuego, tiene personalidad, y la película de Kubrick es muy fría, cosa que tiene razón, por más buena que sea, una película muy muy fría. Y bueno, se ha pasado mucho tiempo enfadado por eso, porque no pudo tocar el guión y porque pasaban de su sugerencia. Como has dicho, se le llamaba mucho para nada. Para nada, correcto. Era continua molestia de Stanley Kubrick para nada. Es decir, porque King decía, mira, tal, no. ¿Para qué me llama? No, sí. Yo me imagino aquí en su casa, bueno, pues este hombre, ¿para qué me llama? Así es. Y la cosa es que con el tiempo se ha ido calmando un poquillo, y en su ensayo Danza Macabra incluso recomienda el Resplandor, le parece muy buena película de terror, pero claro, como adaptación. Correcto. Es lo que has comentado, es decir, que bueno, que el personaje ya, y bueno, y si pones a Jack Nicholson ya es una risa. Efectivamente, es que ahí ya va dirigida. Cuando tú eliges a Jack Nicholson para hacer una película, ya sabes que el actor es loco por defecto, y a partir de ahí ya tienes muchos, muchos problemas. Bueno, de todas las maneras, pues bueno, como hemos dicho, vamos a escuchar The Shining del disco Eternal Idol de los Black Sabbath, y vamos a continuar con temitas muy, muy, muy interesantes sobre King, sobre el metal, porque me parece, Tony, que está quedando un programa que está superando mis expectativas. Pero por ti. Va. Ahora seguimos. Rise up to the shining. Don't be blind by fools. Uno de los puntos fuertes que tiene King es lo que serían los relatos cortos, ¿no? Mucha gente dice que, bueno, que el King de novela se les hace pesado, es un tío muy descriptivo, ¿no? Lo que yo alabo, por ejemplo, que me parece un tío descriptivo, pero que no es excesivamente descriptivo. Por ejemplo, para mí Peter Straub es mucho más descriptivo y mucho más pesado, ¿no? Y al final te dice menos que King. Incluso Dan Simon, el escritor del terror o de los vampiros de la mente, Un verano tenebroso, es un tío muy King en muchos aspectos, también muy descriptivo y me parece también un pelín más excesivo que King. Sin embargo, yo a King lo veo bastante equilibrado. Aún así, mucha gente se queja del King, ¿no? Del King más famoso, que es este de It, de Apocalipsis, de La Torre Oscura. Y claro, sin embargo, dicen que el King de los relatos, pues que sí le gusta, ¿no? Que es un tío mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más, como es normal, ¿no? Un relato corto. Me encanta la frase esa que tiene King, Tony, de definir un relato, ¿no? Si una novela es el amor de tu vida, pues los relatos cortos son, pues, esos líos de faldas que tienes, ¿no? Esos besos cortos, esos... Y es, me parece que King es, aparte de ser un gran escritor, me parece que deja las frases más maravillosas de los últimos años, ¿no? Y Tony, defíneme para ti qué es King en el aspecto de relatos cortos, porque por esta época sale... En el año 78, El umbral de la noche, que es para muchos el mejor libro de relatos cortos de King. Así que háblame desde tu punto de vista. Pues yo creo que lo has dejado todo muy completito, la verdad. King siempre se le ha mencionado a King con novelas, pero porque yo creo que hay una especie de pensamiento colectivo de que los relatos cortos son algo menor, ¿no? En literatura. Y es curioso, antes mencionaba a Lovecraft, y Lovecraft es un gran escritor de relato breve, además. Lovecraft nunca ha sido de novela, y muchísimo menos de novela al estilo King, de 500 páginas, 1.000, 1.500, ¿no? Y yo creo que, claro, que a King eso se le da muy de lado, cuando precisamente un gran escritor de relato, y El umbral de la noche es el mejor ejemplo de ello. Yo pondría otros modernos, Pesadilla y Alucinaciones, por ejemplo, y Todo oscuro sin estrella, aunque aquí hago trampa, porque sí, son cuatro novelas cortas. Pero sí es cierto que King en relato a mí me parece fantástico. Los finales que le da, los temas que trata, ciencia ficción, fantasía, le da todo en relato. Y bueno, tiene relatos que realmente acojonantes. Es más, precisamente Los chicos del maíz, ¿no? Que tiene su saga de películas, ya va, no sé si por la décima o por la undécima y algo bestial, es precisamente de sus relatos más normaluchos, por así decirlo, o a mí me lo parece, o sea que imaginemos los relatos que tiene por ahí que no son tan famosos. King, cuando se pone con relatos, es complicado superarlo, sí, o sea, sí. Y igualarlo, y ya desengancharse de un relato, bueno, que es una cosita muy corta que te lees en un ratito. Bueno, yo creo que si hay gente que de verdad aquí le parece muy denso, por, claro, yo entiendo, Behit, Apocalipsis y tal, y dice, bueno, ¿cómo puedo empezar con King sin que se me sea muy pesado, no? Dice, bueno, El umbral de la noche. Así es. Te coge una de sus colecciones de relatos y te quedas enganchado de por vida. En ese aspecto, la grandeza para mí que tiene El umbral de la noche, que hay que tener en cuenta que El umbral de la noche recoge todos los relatos que lleva escribiendo prácticamente toda su vida, ¿no? King, que descubrimos aquí todo ese King, ¿no? Desde adolescente hasta el King más exitoso. Y bueno, es que tiene relatos de todo tipo, ¿no? A mí me impactó La cornisa y me impactó Basta S.A., que no son terroríficos, son más unos thrillers de suspense, pero son absolutamente brutales. Y qué decir de La melancolía y nostalgia del último peldaño de la escalera, ¿no? Me parece que se llama así, ¿no, Tony? ¿Ese relato? Sí, lo que pasa es que yo lo suelo confundir mucho con el título, con el último escalón. Vale, correcto, sí, pero es el último, Matheson. Efectivamente, pues en este libro de relatos, por ejemplo, hay una banda americana de thrash metal. Hay que decir que los americanos, los grupos americanos de thrash metal han sido grupos muy influenciados por King y han hecho multitud de versiones y temas basados en obras de King, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a los Testament, un grupo de los más importantes de Estados Unidos, aunque no forme parte de esos, de ese Big Four, ¿no? Que es Slayer, Megadeth, Anthrax. Sobre todo Anthrax tendrá un apartado único para ellos en este programa. Y, como no, Metallica, ¿no? Que también ha sido influenciado en parte por King, sobre todo en un par de temas. Bueno, y estos Testament, en el disco de New Order, tiene un tema dedicado exclusivamente al relato que tú has nombrado, Los Chicos del Maíz, como es Disciples of the Watch. Es un tema que está basado exclusivamente en Los Chicos del Maíz, como tú has dicho. Un relato relativamente normalucho. Sí que es verdad que es de los más largos del libro, tendrá cerca de 50 páginas. Y realmente, bueno, claro, es el típico relato largo de King. Duro, relativamente salvajete, pero no es relativamente especial, ¿no? Porque hay tanta calidad dentro de este libro de relatos, claro, que ese es el problema. Porque, Tony, si este relato lo tiene cualquier otro escritor, es un gran relato, ¿eh? Yo opino igual, que precisamente lo que le pasa a Los Chicos del Maíz es que, claro, el resto del libro es impresionante. Y bueno, y porque hablamos nada más de ese libro, porque si nos vamos por otras antologías y tal, bueno, y algunas que no son ni siquiera de terror, porque creo recordar que ahí tenemos Las Cuatro Estaciones, ¿no? Sí, hablaremos. Que también son novelas cortas, y que ni siquiera son de terror. Y lo que tú has comentado antes, es decir, el de la cornisa no tiene elementos fantásticos, y el de Bastard, y quiero recordar que igual, que tampoco tenía elementos realmente sobrenaturales. O sea, que King demuestra con los relatos que bueno, que no le hacen falta vampiros, ni hoteles encantados, ni poderes psíquicos, ¿no? Para el miedo, que él te pone en una situación llena de suspense, con mucha tensión y te acojona vivo. Así es. Y bueno, yo sí que te digo una cosa. Lo curioso de este libro es que prácticamente todo el libro, a pesar de ser relatos cortos, están adaptados a película, o a corto o a mediometraje. Es algo, es brutal, ¿eh? Bueno, es la primera antología que sacó King, quiero recordar que es del final de los 70 o algo así, 78. Si no me bailan demasiado la fecha, ¿no? Sí, 78. Y claro, sí, entonces, y claro, era la moda King, o sea, era en los 80 el boom de las adaptaciones King, y claro, se iban a por todo lo que sacara King, y claro, por entonces King, aunque escribía mucho, claro, tiene un límite, también tiene vida y cosas. Entonces, claro, vieron el libro de relatos y dijeron, uff, aquí libro de relatos, aquí puedo tener adaptaciones de Stephen King y dinerito fresco, y a partir de ahí. Más lo que hablaba antes, Los Chicos del Maíz tienen secuelas, que la última fue en 2018. O sea que... Así es. Bueno, por ejemplo, Los Ojos del Gato, que es una peliculita que tiene tres cortometrajes, está casualmente Basta S.A. y la cornisa, como... no sé, hay un mogollón de relatos. Muy recomendable este libro de King. Y bueno, vamos a escuchar, si quieres, el tema este de los Testament, el Disciples of Watch, y nos vamos a una curiosidad de King, que se llama Richard Bachman. Así que ahora, luego, tras escuchar estos Testament, nos ponemos a hablar de esto, que es un temita que tiene mucha chicha, Tony. Así que vamos a continuar dentro de un ratito. Tony, hasta ahora tenemos a un King de mucho éxito, un King que está sacando novelas, ¿no? Una tras otra con mucho éxito, lleva unas tres novelas que es un boom. Sobre todo tocando temas fantásticos, ya vemos una tía en carril telequinésica, Misterio Silent Slow, vampiros, Resplandor, un poquito de locura, ¿no? Y ese Hotel Fantasma. Y bueno, aquí no sé realmente si fue por parte de King directamente o porque la editorial fue la que realmente quiso que King lo hiciese. Ahí tengo un pelín de duda. Y bueno, ante ese miedo de que haya una masificación de libros de King, porque claro, a la vista había mucho más libros por editar de Stephen King, se decide crear el personaje, ese alter ego de Richard Bachman, ¿vale? Y sale, en principio, en el año 77... una novela llamada Rabia, ¿no? Una novela que, aparte de eso, años después, pues tendrá otra curiosa historia que ahora contaremos si quieres, Tony. Y bueno, realmente, Tony, ¿por qué surge Richard Bachman? Y dime, ¿qué crees que tiene de diferente Richard Bachman con Stephen King siendo el mismo escritor? Pues surge por un poco de todo. La historia principal, la oficial, está claro, el ritmo de King empezaba, como bien has dicho, empezaba a ser vertiginoso, era un autor muy, muy prolífico, lo sigue siendo, y bueno, querían sacárselo todo. Entonces, claro, llega un momento en el mercado, aunque seas King, no puede resistir tanto libro de un mismo autor. Entonces, claro, era, ¿qué hacemos? Pues un seudónimo. King también nos ha contado en varias ocasiones que le gustó la idea para así probar cuánto vendía Richard Bachman. En plan, bueno, vamos a ver si es que yo soy bueno, ¿no? En plan, vamos a ver si es que yo soy buen escritor o ya la gente me compra por mi nombre y tal. Y entre unas cosas y otras, pues tuvimos a Richard Bachman, que además sus novelas, al menos las primeras, eran muy diferentes, entre comillas, porque claro, el Resplandor, el Misterio de Salelot, no se parecen en nada a Rabia, La Larga Marcha, ¿no? El Fugitivo, Carretera Maldita, no se parecen en nada. Hablamos de novelas con una carga social muy, muy, muy, bueno, muy, muy, muy, mucho, muy, mucha y muy grande. Hablamos novelas además que se jugaban con otros géneros, con la ciencia ficción, mucho drama, mucha crítica a la sociedad actual, ¿no? Bueno, y además adelantadas a su tiempo, porque La Larga Marcha no deja de ser Battle Royale o los Juegos del Hambre, un derivado entre comillas, pues claro, podríamos hablar de que el derivado eran las otras. Y Rabia, bueno, estamos hablando de un caso de violencia en el instituto, típico, lamentablemente, típico caso de la adolescente que se harta o que le falta un tornillo, que las circunstancias lo han llevado a eso, por decirlo de alguna manera, y coge una escopeta y se le ha tirado en un instituto. Dicho a las bravas, y claro, por aquella época ese tipo de libros no eran lo habitual. Como bien dice, son libros que King escribió mucho antes que Carrie, en su época de universitaria, incluso en el instituto. Son libros muy que se nota mucho que han sido escritos por alguien que le falta ese bagaje, pero aún así son muy buenos libros. La Larga Marcha es un librazo, por ponerte un ejemplo, y además una idea estupenda, y sobre todo una novela muy agobiante. Yo recuerdo haberla leído por primera vez y estar pasando las páginas y estar cansado con los protagonistas, ir cansándome con los protagonistas. Entonces, claro, de Richard Bachman, bueno, se pueden contar mil anécdotas. Murió con Maleficio, que la novela más King de Richard Bachman. Hay una anécdota muy divertida que Tabitha King, la mujer de nuestro amigo Stephen, le dijo que con esa novela te lo iban a pillar. Y efectivamente, había tantas pistas en la novela, tanto King en la novela, que lo pillaron, pero King, que quería que lo pillaran, incluso de Richard Bachman se hizo un entierro. Y toda la historia de Richard Bachman, bueno, fue adaptada, entre comillas, en La Mitad Oscura. Así es. En ese aspecto, claro, la diferencia que hay sobre todo en esos primeros años entre King y Bachman, Una es el estilo, ¿no? Que Bachman puede ser un poquito más directo también que King. King es, podría ser un poquito más complejo en la escritura, los personajes muy profundos, la historia mucho más rebuscada, ¿no? Aunque utiliza conceptos mucho más clásicos, fantasmas, temas... Bueno, es mucho más básico en el fantástico, mucho más típico de fantástico. Y sin embargo, como tú has dicho, King, Bachman juega más con la ciencia ficción, el drama, son muy distópicas, ¿no? Podríamos decir sus novelas, se adelanta a su tiempo, siempre por la parte mala de la humanidad, ¿no? Siempre viendo ese futuro que desgraciadamente hoy en día pues está muy ahí, y estamos viendo que todos esos conceptos que King trataba en ese seudónimo pues están sucediendo, ¿no? Yo, lo que sí que es verdad, lo que te digo, La larga marcha me parece una joya, ¿no? Me parece de lo mejor que ha escrito King, a pesar de ser, bueno, ese King adolescente, porque creo que es una de sus primeras novelas, si no, creo que es la primera que escribió. Sí, si no recuerdo mal, La larga marcha, no sé en qué me confundo, lo que sea, La larga marcha es la primera novela escrita completada de King, porque claro, por entonces empezaba una, otra, pero escrita y terminada, La larga marcha, y es verdad que la escribió mucho antes de Carrie. Pues bueno, esa novela, ¿sabes que la escribió? Bueno, supongo que lo sabes, seguro, ¿no? Pero por el miedo que tenía a ser reclutado para la guerra del Vietnam, y fue una especie de también de crítica, porque él cuando estaba estudiando, claro, llegó un momento en que la guerra del Vietnam se estaba quedando sin soldados, y claro, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos empezaba ya a mirar los institutos y los colegios, porque era la gente que más posiblemente tenía la oportunidad de suplir todos esos soldados que tenían que volver, y ese miedo de King a la guerra es lo que intentó reflejar en esa larga marcha, ¿no? Aparte de la sociedad y todo eso que estaba ocurriendo en Estados Unidos con esos gobiernos que tanto miedo le daban también a King. Dentro de eso también curioso El fugitivo, ¿no? Escrito en 72 horas por King, una novela que me parece también, Tony, una joyita, porque es que es súper directa, súper rápida, súper amena. Me parece otro novelón. Sin embargo, Carretera maldita ya me parece mucho más rebuscada, es mucho más complejo. Los personajes también son mucho más psicológicamente duros, ¿no? Porque tiene mucha retrospectiva y tiene unos problemas familiares, psicológicos. Ya podríamos decir que dentro de esta distopía y de este estilo de Bachman, como novela y de estilo, sin embargo, Carretera maldita sería la más King en estilo de escritura. Sí, además, si nos fijamos, las cuatro son como hermanas, ¿no? Es decir, Carretera maldita coge mucho de los temas de rabia. Así es. Y al mismo tiempo El fugitivo parece a ratos que sucede en el mismo universo de La larga marcha, porque estamos hablando de lo mismo, de un programa de televisión, ¿no? Bueno, que lleva al extremo a sus participantes. Que bueno, hay que aprovechar y mencionar esa película con el Schwarzenegger, ¿no? Perseguido, que es súper entretenida, pura película de acción de los 80, ¿no? Que solo cogía, bueno, los conceptos principales, que era eso, era un tío pasando pruebas y poco más, siendo perseguido y poco más. Como en esta época de Bachman, pues no hay nada de dentro del panorama metálico, vamos a poner un tema de la próxima obra de la cual vamos a hablar, que es de Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis, realmente el libro que editarían después, luego lo hablamos, sería La danza de la muerte, una versión recortada de Apocalipsis, pero podríamos decir, antes de finalizar con Bachman, que aparte de estas cuatro novelas que estamos nombrando, más Maleficio, pues bueno, al cabo de unos años, Posesión salió también con el nombre de Richard Bachman, una novela hermana de Desesperación, pero eso fue ya a mediados de los 90. Y bueno, y mucho más tarde salió, ya así sin esperárselo nadie, Tony, supongo que tú te sorprenderías como yo, de golpe encontrarnos con una novela llamada Blaze, escrita también por un escritor que se nos había olvidado en parte, ¿no? Que es este Bachman, y una novela que ponía que también era de las primeras que había escrito, o sea, que se editaba pues prácticamente casi 30 y pico años o casi 40 después. Esa novelita Blaze, que mucha gente, bueno, no le hizo mucho caso, que a mí me parece una obra que me encanta Blaze. Y además muy, muy Batman, muy, ¿sí? muy de aquella época, sí, con muy pocos elementos sobrenaturales, y aún así habría que ponerle las comillas, pero sí fue una sorpresa porque, bueno, somos muchos, King cada dos por tres suelta de vez en cuando una entrevista, ¿no? Que siempre nos dice Batman no está del todo muerto, siempre hay alguna cosita para por ahí, y yo creo que cuando, que si no lo hace antes de fallecer, cuando King fallezca, habrá algún manuscrito que salga en nombre de Richard Bachman, porque esa sorpresa que nos dio con Blaze, siempre comenta algo al respecto y nos vemos venir otra novela de Bachman, y sobre todo de eso, de un manuscrito que él tenga por ahí guardado o a medio terminar, que decida, ala, sorpresa, aquí lo tenía, que no lo esperabais. Que por nosotros encantado, la verdad. Pues bueno, vamos con un tema de Anthrax del disco Among the Living, el tema homónimo Among the Living, un disco que luego hablaremos un poquitín, más que nada porque prácticamente todo el disco Among the Living está basado en temas de Stephen King, y todo porque Scott Ian, la cabeza principal de estos Anthrax, es un absoluto fan del rey. Así que vamos a escuchar este Among the Living, y como vemos que esto va bien, Tony, va bien todo en popa, ¿eh? Me parece que el programita está saliendo bien, así que con ganas de que el tema suene para continuar hablando contigo. año 78, tras la primera edición de ese primer libro de Batman, ¿no? Ese Rabia, que bueno, no hemos dicho que Rabia, el mismo King, tras los atentados que pasó en Columbine y una serie de haber encontrado dentro de las taquillas de ciertos alumnos el libro Rabia, claro, y ver que los sucesos tenían un poquito de reflejo en la novela que había escrito por aquella época Batman, por el año 77-78, que había editado, el mismo King pidió a las editoriales que parasen de editar ese libro, y durante muchísimos años Tony ha estado retirado, ¿no? Hoy en día se ha editado otra vez, creo, o continúa ese veto que ha hecho King sobre el libro. Continúa el veto. Es más, hoy en España, bueno, en España y en todo el mundo, salvo que te hagas con él mediante el mercado de segunda mano, es imposible. Bueno, y el mercado de segunda mano, según dónde, porque hay gente que se aprovecha y está ya a unos precios. Yo recuerdo haberme comprado precisamente el del lomo dorado de la colección que antes mencionaba, de segunda mano por 2 euros, pero que hoy yo creo que, salvo que busques por ahí, esos 2 euros es imposible. Es un libro que no ha sido nunca reeditado, bueno, desde que King lo retiró, pidió que se retirara, y bueno, no se arrepiente de la decisión. Siempre que puede alguien le pregunta, lo comenta lo mismo, y digo, no me arrepiento. Yo tengo, Tony, el de Martínez de Roca, tío. Me lo compré, sí, el de Super Colección Terror. Y ¿qué? Ese vale una pasta. Así que no. Sí. Le pasa. Yo creo que es más probable conseguir el mío. El, barato, o el rojito. O el rojito de Plaza y Janés. Ediciones de Martínez Roca. El rojito de Plaza y Janés, Tony, también es más fácil de conseguir que el mío. El mío es súper complicado. Sí, es que las colecciones de Martín y Roca están súper valoradas. O sea, quien tenga ahora mismo libros de esa colección, que los guarde como oro en paño, literalmente. Sí, sí, sí. Y junto a este de Rabia de King, sobre todo El canto del cisne de Robert McCammon, es un libro que vale una fortunita si lo tienes. Así que desgraciadamente yo no me hice con él cuando salió. Y estoy arrepentido, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Tony, ya te lo iba a mangar, te has librado, ¿eh? Yo estaba diciéndome que no sé qué momento, y uy, no, ese está bueno. Además, era una edición de Robert McCammon más grande de lo normal. Fue una edición que salió muy especial. Martínez Roca ahí tiró todo, además con relieve 3D. Muy curioso ese libro. Ese libro lo he visto yo ya en 300 euros, ¿eh? Bien cuidado, bien cuidado. Hay que están en muy mal estado, con 65, 70 euros, 50, pero bien cuidado, sí que está cerca de los 300. Bueno, vamos a hablar aquí, Apocalipsis. Bueno, decimos lo que decimos, año 78. Sale La danza de la muerte. La danza de la muerte realmente es un libro que luego más tarde, en el año 90 creo que fue, se editó ya en versión extendida, como King quería, como Apocalipsis. Entonces, bueno, lo que dijo en aquella época la editorial, que les parecía una exageración de libro, que no hacía falta tanto, que recortase por donde fuese. Y bueno, Tony, ¿qué pasó con ese libro? Realmente le quitó casi media novela, ¿no? Y bueno, los recortes además son de estos que se notan muchísimo. King luego aprovechó en los 90 para no solamente meter todo lo que estaba recortado, sino añadir algunas cositas para hacer la historia más redonda, para darle ciertas explicaciones a algunos hechos que se contaban, y para cambiar detalles de la cultura popular desde los 80 a los 90, pero La danza de la muerte está muy recortada, y claro, hay que tener en cuenta que sigue siendo de las primeras novelas de King. O sea, King es la primera novela larga de King. Y claro, yo me imagino la editorial, que a pesar del éxito de Carrie, el Misterio sabe el Lodo, el Resplandor, me la imagino recibiendo eso, ¿no? Y claro, y diría, mira, y aún así me extraña, porque tengamos en cuenta que La danza de la muerte aparece cuando ya King tiene unos cuantos éxitos, y sobre todo cinematográficos, que están los productores peleándose por su historia. O sea, que también era un poquito ganas de tocar un poquillo los huevos, ¿eh? dicho a las claras, mira, este tío te está dando dinero, tampoco te va a publicar una novela de 3.000 páginas. y seguramente funcionará, y funcionó. Vaya, aún recortada, funcionó. Así es. Bueno, pues bueno, este Apocalipsis, Tony, lo que sí que te digo es que realmente es uno de esos libros que sí que ya definitivamente en el heavy metal ya empezó a meter los dedos. Muchísimos grupos ya empiezan a coger cosas de King, de ese libro, que da mucho jugo. Un libro que a mí también es de mis favoritos. Quizás este libro sí que es verdad que es el primero que realmente mucha gente empieza a criticar sobre los finales King, ¿no? Siempre se ha dicho que King falla en los finales, y posiblemente esa fama venga a partir de este libro. Y posiblemente mucha culpa la tenga este libro, porque yo, hay muchos libros a partir de este que continúan teniendo finales maravillosos, ¿no? Y yo creo que realmente dentro de la bibliografía de King, que es una cosa que se podría discutir perfectamente, pues no tiene tantos finales malos como se dice, ¿no? Lo que sí que es verdad que a lo mejor las grandes novelas, las novelas complejas con mucha chicha, sí que es verdad que son tan buenas que los finales a lo mejor nos dejan un poquito con sinsabor, ¿no? Y empieza todo con este Apocalipsis. No, yo estoy muy de acuerdo contigo. Es más, yo en los dos ensayos hablamos de clichés negativos sobre King, que son clichés y tópicos que se han ido perpetuando sobre King, que no son ciertos realmente, pero que claro, que se han comentado durante tantos y tantos años que se han quedado como ahí, ¿no? Y uno de ellos es el de sus malos finales. Y si nos ponemos a hacer cuenta, realmente, no, al contrario, sus novelas suelen terminar muy bien y de forma muy redonda. Pero es cierto que cuando se trata de algunos títulos cuesta defender que no sea así. Y Apocalipsis, para mi gusto, es una novela perfecta, salvo por ese final, ¿no? Sobre todo la parte, al menos lo que me parece a mí, ¿no? Yo hablo por la mano de Dios, ¿no? que es un poco, bueno, me saco de la manga esto, sí. y acabamos con esta parte del libro. Porque después es verdad, sobre todo en la edición de los 90 que sigue, ¿no? Y si es verdad que le da un final como una especie de epílogo a ciertos personajes, ciertas situaciones, pero es verdad que el final del conflicto, por así decirlo, es un poco... y es verdad que esto pasa en algunas novelas de King, ciertamente no en todas. Repito, si nos pusiéramos a hacer cuenta, vemos que, bueno, las que hemos mencionado hasta el momento, el final del Resplandor es perfecto, el de Misterio de Salerlot igual, Carrie igual. Y bueno, la zona muerta, ¿no? La mitad oscura, Misery. El final de Misery es tremendo. Entonces, yo creo que también hay que dejar ciertos tópicos de lado. Claro, cuando hablamos de la danza de la muerte, Apocalipsis, se hace complicadillo. Así es, bueno, y este Apocalipsis, bueno, hay grupos como Anthrax, que he nombrado antes, que hay que decir que, bueno, Scott Ian es un fanático de King absoluto. Ya era un fanático mucho antes de montar Anthrax. Es un coleccionista de libros raros de Stephen King. No sé si lo sabías eso, Tony. Es un tío que tiene más de 90 ediciones diferentes, extrañas, sobre libros de King. Es un tío que ha llegado a pagar entre 8 y 9 mil dólares. Bueno, casi 10 mil dólares por libros de Stephen King. Sobre todo dice que hay una edición de Ojos de Fuego muy especial, ¿no? Que está sobre eso. También dice que vio, no la compró, una tarjeta firmada por Stephen King con un trozo de cuento escrito por él sobre la planta, ¿no? Un cuento que me parece que lo editó en internet, esa historia, y que valía 20 mil dólares. O sea, es un fanático absoluto. Hay una edición de Apocalipsis de Stephen King con un prólogo escrito por de Scott Dayan. O sea, es un tío que ha participado en The Walking Dead. O sea, que vemos aquí que hay gente que y bueno, y Kirk Hammett, por ejemplo, de Metallica, también es un lector empedernido de Stephen King, aparte de coleccionista de elementos de películas de terror. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, también le encanta Stephen King. Danny Field es otro personaje que le encanta, como es normal, ¿no? Stephen King. Vemos que, bueno, en el metal Stephen King empieza a ser un personaje súper importante, y gran parte de culpa la tiene esta novela. ¿Conocías un poquito estos datos, Tony? Tú, a la hora de sobre todo escribir tu libro, bueno, el tema de Scott Ian es una cosa que si entras, bueno, en internet tienes que rebuscar bastante, pero Scott Ian es un tío que siempre ha declarado ser un absoluto fan de King, y eso a pesar de que personalmente no lo conoce. Ha hablado por teléfono con él, pero incluso se ha escrito, pero que personalmente ya ves dos personas que están en Estados Unidos, sí que sí. Es verdad que uno está en Nueva York y el otro está en Maine, que es la otra punta, pero bueno, es curioso, ¿eh? No, sí, lo de Anthrax lo conocía, pero porque me gusta mucho Anthrax precisamente, y pero hay datos que no, mira, para el tercer volumen ya sé a quién llamar, porque mira, un prólogo, un epílogo sobre la música de King, oye, me molaría mucho, así que apúntatelo. Hostia, ya me voy a cortar el programa, se me acaban de subir los huevos a la garganta y... No lo digo de broma, esa información me gusta mucho y bueno, viene muy bien, y precisamente en este segundo volumen hemos tenido a compañeros de... otros podcasts hablando, por ejemplo, de cine, ¿no? Un prólogo sobre cine y tal, más centrado en ese tema, y quedas oficialmente, aquí está la prueba, quedas oficialmente invitado para el tercer volumen. Qué putada, bueno, porque está grabado. Que mola mucho. Tendré que editar el programa, a ver esta parte cómo la corto para... Bueno. Bueno, una de las cosas importantes de esta novela que ha afectado tanto o ha influenciado tanto al metal, Tony, es un personaje, ¿no?, que sale en esta novela, que veremos que sale incluso de otras maneras, ¿no?, que es Randall Flagg, por ejemplo. Un grupo como Azeroth, ¿no?, de power metal, le dedican temas a Randall Flagg. Nostradamus, un grupo sueco, le dedica también a Randall Flagg esos temas, ¿no? Metallica, por ejemplo, en Ride the Lightning utilizan una frase de esta novela para desarrollar el tema. Bueno, Tony, Randall Flagg, joder, si podíamos decir que bueno, que King utiliza muchas veces ese metalenguaje, ¿no? Que lo que hace es cruzar mundos, ¿no?, de sus novelas, a veces de manera muy sutil, que apenas te das cuenta, pero otras veces sí que es de manera descarada, porque él intenta unir pues muchas novelas con esa entre ellas, ¿no? Y luego habrá una novela que podríamos decir que sirve de hilo conductor, que es una saga, que es la que realmente empezará a unir todas las novelas. Pero bueno, podríamos decir que a partir de Apocalipsis, o de esta La Danza de la Muerte, sale Randall Flagg, ¿no?, que es ese personaje que nos unirá muchos mundos de King. Háblame un poquito de él. Precisamente La Torre Oscura es el villano, entre comillas, principal, que es Randall Flagg, el hombre oscuro, ¿no?, al que persigue Roland, ¿no? Y bueno, podríamos decir que es el gran villano King, que mucha gente dice que es que es el diablo, ¿no? Pero realmente, y en Apocalipsis lo explican muy bien. Yo estos días me estoy releyendo los cómics de Apocalipsis y para recordar, la novela viene genial y lo explican muy bien. No es realmente, no es el diablo, es como si fuera su principal mensajero, el anticreador, es el anticristo, por así decirlo, ¿no? Y es el gran villano de King, con permiso de cierto payaso que hay por ahí, que yo lo prefiero a Randall Flagg, hay que decirlo. Yo me gusta más Pennywise, pero Randall Flagg es eso. En Apocalipsis es el gran villano, es el que monta el grupo de los malos malotes, porque al fin y al cabo Apocalipsis es una novela entre el que cuenta la lucha del bien contra el mal, y él es el que monta todo el grupo de los villanos, criminales, psicópatas, violadores, delincuentes del libro. Y bueno, y aparecen muchas novelas de King, pero sobre todo en la saga de La Torre Oscura. Efectivamente, lo que pasa es que sí que es verdad que La Torre Oscura ya vendrá un poquito después, aunque hay un relato, creo que en El Umbral de la Noche, que ya empieza a marcar ese inicio de La Torre Oscura, o a meterte un poquito en ese mundo, ¿no? Pero bueno, claro, este Randall Flagg, que es esa mano ejecutora realmente de ese mal más primigenio, más lovecraftiano, podríamos decir también, porque el de It, por ejemplo, muchas veces no has escuchado la teoría que dicen que ese mal durmiente también puede ser el que está manejando a Randall Flagg por todos esos distintos mundos. ¿Has llegado a descubrir o a escuchar esa teoría alguna vez? Sí, la verdad es que las teorías para los malos malísimos de King, y sobre todo para este universo que tiene conectado, hay para todos los gustos y mola mucho. A mí me encantan las teorías que van apareciendo a raíz de todos sus libros, de que, por ejemplo, surgió una teoría hace tiempo que a mí me encanta, de que en el cementerio de animales, lo que hay debajo es una de las naves de Tominoka, y que los gases de la nave lo que provocan es la resurrección de los muertos, o sea, o que eso, que ok, Pennywise pertenece a una raza de extraterrestres muy concreta, que se ven también en la Torre Oscura. O sea, todas esas teorías a mí me encantan. Es más, después hablaremos, como has comentado, hablaremos de It. It me parece la conjunción perfecta entre toda la literatura de Lovecraft y la de King. Porque al fin y al cabo lo que tenemos ahí es un mal desconocido, sin forma, perteneciente al universo. Y bueno, me parece fantástico. Randall Flagg, en cambio, se acerca más eso al diablo, a la concepción que tenemos del anticristo. Lo que pasa es que luego descubrimos en la Torre Oscura que el verdadero anticristo, el jefazo, por así decirlo, es el rey carmesí. Efectivamente. Pero aquí en Apocalipsis, bueno, el rey carmesí, que seguro que me sacas un montón de anécdotas musicales, porque ahí me parece que sí me suena que hay un montón que quienes le han hecho referencia en canciones y tal. Pero aquí en Apocalipsis es el malo es Randall Flagg. O sea, lo que hay por encima de él es algo que se intuye. Pero en el otro bando pasa igual. Vemos a Madre Abigail, que es la buena, y lo que se intuye por encima de ella es que está Dios, pero es algo que se intuye, en ningún momento se deja claro. Como la tortuga en It. Bueno, pero eso va, ya hablamos luego. pues bueno, hablando un poquito de la Torre Oscura, como ya hemos puesto un tema sobre Apocalipsis, pues mira, vamos a escuchar Terror Train, que es un tema del grupo Demons and Wizards, como tú estabas comentando anteriormente. Pues bueno, que ahí vamos a hablar un poquito del tema del rey carmesí. Pues bueno, estos Demons and Wizards sacan un disco prácticamente completo dedicado a la saga de la Torre Oscura, como es tocado por la mano del rey carmesí, ¿no? Touched by the Hands of the King, Crimson King. Bueno, estos Demons and Wizards, quien no los conozca, es una banda formada por John Safer, fundador de los Izer, un grupo de heavy metal norteamericano, power metal, thrash, y Hansi Karch, cantante de los maravillosos Blind Guardian. Un grupazo que tiene un montón de temas que tratan del mundillo de Stephen King. Hay que decir que, bueno, y eso si quieres lo hablamos un poco a posteriori, no voy a hablar más, luego lo hablamos. Y claro, vamos a escuchar este Terror Train, un tema bastante potente, y continuamos con el programita, porque ahora sí que viene, me parece a mí, que la chicha. Si hasta ahora esto ha sido un tema interesante, ahora viene, como diríamos, el lomo, ¿no? Hasta ahora ha sido el cabezo de lomo, ahora vea el centro del lomo. Así que a escuchar este temita, que es tremendo.